¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes 12 de marzo, con unas temperaturas sensacionales en Mérida. Yo lo invito a disfrutar el fin de semana como debe de ser. Sobre todo también a los adultos mayores que ya están en vacunación, pues a cuidarse. Hay que seguir con los protocolos de cuidado, todavía no acaba la pandemia, aunque estén vacunados, no hay que aflojar las riendas, y qué bueno que si ya le tocó vacuna, pues qué bueno, lo felicito. Hay que procurar que, pues ojalá que llegaran más vacunas para que más rápido salgamos de todo esto, porque pues dicen que vacunando entre el 70 y el 80% de una población se llega a la inmunidad de rebaño, lo que quiere decir el control de la pandemia o el final de pandemia, para quedarse como una enfermedad estacional como la influenza o como tantas que tenemos aquí en nuestro Yucatán. Pero yo le pido que se cuide, use cubrebocas bien puesto, nariz y boca, lavarse las manos, sana distancia, si no tiene que ir a reuniones. Mire, se ha demostrado que las reuniones, aunque muy pequeñas que sean, pero son la fuente de contagios de la gente. Así es de que, pues si puede, quédese en casa, no haga visitas, no haga fiestas, todavía ya vamos al final, pero pues la recomendación es que tenemos que ganarle a la pandemia, y también pues para que podamos recobrar, retomar, reiniciar nuestras plenas actividades económicas. Así es de que esa es la recomendación, arrancando hoy viernes aquí en Fórmula de los Negocios. Este es el programa número 3928. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, allá en la cabina de la 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán. Gracias a usted por acompañarnos. Estamos nosotros con la grabación desde nuestra sala de Zoom, conectados a internet y pues grabando este programa para usted. Espero que le sea de agrado. Y gracias por acompañarme. Me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, esperando hayan tenido una linda semana. Y ya pues mañana empieza el fin de semana. O bueno, como dicen, gracias a Dios es viernes. Gracias a Dios es viernes. Y que, pues bueno, para hacer lo que uno quiera, ¿no? Ahora sí, su hobby. Digo, si usted no trabaja sábado y domingo, pues para que, pues le recomendamos mucho hacer algún hobby, alguna distracción o algo, porque casualmente hoy le vamos a dar tips de cómo hacerlo. Claro. Porque vamos a hablar de un tema muy interesante que le pusieron el nombre Steve Jobs y Albert Einstein, porque ellos se referían al no tiempo. La rutina. Eso nunca lo había escuchado, no, francamente. Yo, la verdad que no, me pareció muy interesante. Pero ellos hablan del no tiempo y que, pues, ¿en qué consiste? De eso vamos a platicar ahorita. Y que, pues, bueno, hoy los vamos a desafiar a que encuentren su no tiempo para que sean más creativos y pues se lleven la vida más liviana. Pues sí, es interesante. Más que venimos, amigos, de unas rutinas de trabajo extensivo, tenemos prisa todo el tiempo, las carreras. Esta rutina del no tiempo va en contra de yo conozco gente que siempre le pregunto, oye, ¿cómo vas? No tengo tiempo. No, nunca tiene tiempo. Nunca. Hasta para irse a dormir, ahí anda corriendo para todos lados porque no tiene tiempo. No tiene tiempo. Y eso, pues, es un hábito bastante estresante, bastante malo. Eso le sucede a los workahólicos. Es un hábito muy, muy negativo. Sí, te limita completamente. Pero muy desgastante, esa es la palabra que quería utilizar. Te lo digo porque en alguna ocasión, en alguna etapa de mi vida, todo tenía que ser corriendo, siempre estaba corriendo. Corriendo para llegar a la oficina y agarrar ciertos papeles, corriendo para llegar a una comida, a una junta, a una cita, a lo que sea. Siempre llegaba tarde, tenía yo esa muletilla. Y siempre estresada y siempre corriendo. Entonces, fíjate, lo que descubrí entre los hábitos que tenía era que veía yo mi reloj, porque en aquel entonces usaba yo reloj. Hoy en día no uso reloj porque descubrí que el quitarme el reloj pues me llevaba a este camino de ser más tranquila, todo tomarlo con más calma y anticiparme más a las cosas. Pero bueno, esa es otra historia. De esa época que le estoy hablando, cuando usaba yo el reloj, decía yo, faltan 20 minutos. Y como faltan 20 minutos, Mérida, pues todo está cerca. Bueno, te estoy hablando del 1995, 98, antes del 2000. La verdad, el tráfico no estaba como está ahorita. Pero de mi oficina a un restaurante o algún lugar, pues normalmente me llevaba 5 o 10 minutos llegar y decía yo, 20 minutos faltan. Y adivina qué hacía. Me ponía a hacer otras cosas. Pues sí, procrastinar se llama. No, que archivar no sé qué documentos, que revisar ciertos papeles, que ordenar no sé qué cosa, que llamar a cierto cliente y decirle, no sé, sacarlo de dudas, lo que sea. Y adivina qué pasaba. Cuando me daba cuenta, pues sí, ya había pasado más de 20 minutos y entonces era salir corriendo, meterle al acelerador del auto y tratar de llegar por lo menos pues a la hora pactada o 5 minutitos tarde o 10 minutos, los cuales no cumplía. Llegaba yo 15, 20 minutos tarde. Entonces, todo eso es una alimentación constante del estrés, del todo eso que tú estás diciendo. Y verdaderamente es un hábito. Aprendes a vivir así. Es correcto. Yo siempre que encontraba, falta tanto tiempo para tal cosa, me ocupaba en otra cosa. Y eso detonaba todo mi estrés y detonaba siempre mis apuros. Hasta que finalmente aprendí a qué es mejor, así sea media hora antes, salir con toda la calma del mundo, ir por el tráfico, llegar incluso antes a la cita y mejor esperar a estar con la histeria encima y estar corriendo. Definitivamente, acabas de describir al 99% de la población. Bueno, eso creo yo, no tengo datos fidedignos, pero es verdaderamente de lo que se trata. Yo aprendí la cuestión del tiempo con un jefe en Ericsson, que él me contrató para Ericsson, el ingeniero Francisco Masvidal Clariana. Él era el director de Programmatic Ericsson y me contrató como director comercial. Y lo primero, de las primeras veces en pláticas con él, lo primero que me dijo, mira, yo nunca soy estresante por el tiempo y no uso reloj. Y te voy a pedir que tú también no lo uses, porque tú y yo pues vamos a convivir todos los días. O sea, él me acompañó a muchas cuestiones de negocios y no quiero estresarme. Yo descubrí que quitándome el reloj me desestreso. Y yo también desde aquella época dejé de usar reloj. Él me comentaba, ¿quieres checar el tiempo? ¿Tienes reloj en el coche? Efectivamente, siempre tienes un reloj en el coche. ¿O tienes un reloj en la computadora? Tienes, o sea, en todos lados hay relojes. Y nunca llegaba tarde él. Y yo de él aprendí también a ser verdaderamente puntual. Entonces, es modificar ese hábito. Efectivamente, es un hábito. Porque nos enseñaron a que tienes que correr, tienes que trabajar. Bueno, pues no hay hasta alguien que nos recomienda para salir de la crisis, hay que trabajar 14 horas. No, amigos, no se trata de eso. Hay que administrar. La neurociencia recomienda darle un espacio al ocio en nuestras apretadas agendas. Y de eso vamos a platicar. Así es de que está buena la conversación, no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Tú aprendiste de mí a no usar reloj, porque sí, me acuerdo que traías, tienes hasta tu Rolex, ¿no? Sí, pero hacía tiempo que también había dejado. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes, mire. Viernes y tenemos unas temperaturas sensacionales en la península, así es de que a disfrutar, no hace tanto calor, vamos hacia la época de secas y de calor, así es de que le voy a dar dos recomendaciones. Mire, hay que evitar incendios, no tire colillas en la carretera si va usted manejando. Por favor, el 90% de los incendios son provocados por gente inconsciente. Y vamos a cuidar nuestra fauna y nuestros bosques, bueno, nuestro monte, como decimos aquí, para que nos refresque, porque pues ahora con el calor, si usted vive rodeado de árboles, pues va a ser más fresca su estancia en esta temporada de calor. Y la segunda recomendación es que también desarrollemos el hábito de la crioterapia. Que la crioterapia no es más que cargar hielera bien equipada para todos lados. Mire, con la novedad ahora que a la hielera usted le puede echar ahí los cubrebocas y cuando los tenga que usar, los cubrebocas van a estar frescos. Así es de que le van a dar una bocanada de aire rica, sabrosa, fresca. Y bueno, cargue lo que quiera en la hielera, nada más que bien equipada, eso sí. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche. Nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga fundada en 1984. En la actualidad cuenta con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa, en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y de sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699 35 55 19 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted este tema importante del no tiempo. Me gustó el término que aplican estos en este artículo. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues aquí habla, fíjate que muchas personas han dedicado a este no tiempo, pero para salir ¿qué es eso del no tiempo? Es también conocido como el tiempo tranquilo, a solas, aislado del ruido y de las demandas del mundo. Eso es el no tiempo. Yo agregaría, Robert, que el no tiempo es por definirlo o llamarle de esta nueva manera, como lo ven, pues aquí Steven, dice aquí Steven Jobs y Albert Einstein, pero también hay este Steven Kotler, que habla de una plática en TED, en las pláticas TED, y lo menciona en una plática que se titula El arte de lo imposible, ¿sí? Que este no tiempo también me recuerda la meditación, el claro. Estar en una meditación también me recuerda la reflexión. Cuando nosotros, algunos tal vez tengan esta costumbre de que al final del día hacen una recapitulación de lo que hicieron, de lo que sintieron a lo largo del día, qué fue bueno del día, qué fue malo del día, qué pueden cambiar. Mucha gente no hace esto, pero de verdad, ¿cómo ayuda cuando empezamos a reflexionar, uno, en la noche, de todo lo sucedido, tanto bueno como malo, y qué puedes cambiar o mejorar? Y dos, cuando reflexionas en la mañana, de qué es lo que quieres lograr y cómo lograrlo, y cuáles son tus objetivos de ese día. Entonces, tenemos muy poca costumbre de hacer estas dos prácticas, aunado a que hay mucha gente que tampoco medita y ni siquiera reflexiona durante el día. Muy rara vez, tal vez reflexiona una o dos veces al mes cuando le sucede algo inesperado y que puede resultar traumático, porque es cuando nos dan un golpe fuerte y quedas así como que en el limbo y empiezas a cuestionarte por qué me pasa esto y todo eso. Ese es un momento de reflexión para que usted lo pueda identificar. Y la recomendación ahorita es provocar esos momentos de reflexión, y yo lo empato con este escrito que estamos tocando hoy, que habla del no tiempo, Robert. Yo le veo mucha similitud a eso. Sí, yo pienso que hay que reflexionar en esto para quitarnos la creencia del trabajo, porque acuérdate que este hábito de la rutina de que tengo que trabajar es aprendido, es un hábito desarrollado durante mucho tiempo culturalmente. Así te educaron: oye, tenías que estudiar y conseguirte un buen trabajo y tienes que trabajar 14 horas para que te salgas de la crisis. Es un algo aprendido, pero que no ha sido el camino que te lleva al éxito. Que esto es lo importante. No es de extrañar que Internet esté repleto de artículos relacionados con rutinas matutinas de figuras importantes y famosas, dando sugerencias para agregar actividades positivas en tu día a día, para poder tener una vida benéfica y satisfactoria. Es recomendable tomar en cuenta los consejos relacionados a estas prácticas de gratitud, caminatas por la naturaleza, conexión con uno mismo. Y aquí lo importante es esto: puesto que estas respaldan o se respaldan por investigaciones que confirman que todas estas actividades son buenas para las personas. O sea, la reflexión va en que no lo haga porque yo le digo qué es lo que tiene que hacer, o porque Steve Jobs lo hacía, o porque Albert Einstein lo hacía. Hagámoslo en la lógica de que ha demostrado que el hábito contrario, que es andar siempre corriendo y estresado, no te lleva al éxito. Te lleva a procrastinar, te lleva a todos lados, menos te lleva a la depresión, te lleva menos a verdaderamente ser efectivo. Esa es la reflexión, creo yo, importante de este artículo, ¿no? Sí, y mira, por ejemplo, aquí este Kotler, que tiene esas pláticas en TED, este canal de YouTube, que la verdad yo lo recomiendo muchísimo. Habría que buscar tiene, la plática esta. Tiene sí. muy buenas pláticas de todos los temas que usted quiera investigar. Y fíjate, él, su testimonio de su no tiempo es el siguiente. El no tiempo es el término para ese vasto tramo de vacío. Para él es entre las 4 de la mañana y las 7:30 de la mañana. Porque Dice, a las 4 de la mañana es cuando él comienza su sesión de escritura matutina. Fíjate. Y a las 7:30 de la mañana, pues es cuando el resto del mundo se despierta. Entonces, para él, este no tiempo es una oscuridad total que no pertenece a nadie más que a mí. Las preocupaciones urgentes del día aún no han llegado. Así que hay tiempo para ese lujo supremo de la paciencia. Y bueno, y si él tarda en escribir una frase 2 horas, pues no importa, porque todo ese tiempo de 4 de la mañana a 7:30 de la mañana es un no tiempo para él que disfruta. Entonces, qué bonito que lo tome de esa manera. A ver, yo te pregunto, ¿tú tienes algún momento del día que sea tu no tiempo, Robert? Sí, cómo no. Sí, sí, lo tengo. Fíjense, yo me preparo, yo me siento ya. No para... es en el trono, ¿eh? Aclaro. No, bueno, ese también es un normal. Ese no es un no. Oye, tiempo. No, no, no. La nueva empuja a la vieja y hay que darle tiempo también. Es un momento también creativo. Pero bueno, no, no es ese. Es cuando estoy, aunque tampoco pudiera ser ese, previo al programa. Cada programa yo me siento a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, a preparar el programa. Ya está preparado el programa, ya está la producción, pero me siento para preparar que todo esté en su lugar, como ahora hacemos las grabaciones vía sala Zoom, que el internet, que los micrófonos, que todo esté en su lugar. Y pues es 1:30 casi antes del programa. Y ahí me doy mis tiempos de relajarme, de estar tranquilo, porque sé que tengo que entrar al programa pues con ese entusiasmo de siempre. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes, a descansar, a disfrutar el fin de semana, a disfrutar con su familia. Mire, Laura alguna vez mencionó que qué importante, y bueno, va relacionado con el tema que estamos conversando con usted el día de hoy, tenga una actividad de ocio. Póngase a pintar, póngase a escuchar música, póngase a hacer mecánica, póngase a hacer carpintería, póngase a hacer tantas cosas que se pueden hacer en la casa. Y pues de esa manera el fin de semana usted lo puede dividir en hacer esas actividades, dado que todavía nos tenemos que quedar en casa y no tenemos que andar en el argüende allá afuera. Pero pues hágalo, mire, es tan... Nosotros hace 5 años, ¿cuándo empezamos a pintar? Desde el 2016. Fíjense, y lo hacemos los viernes, generalmente los viernes dedicamos toda la mañana, transformamos nuestra casa en galería. La casa ya es galería, en un estudio de pintura, sacamos nuestros cuadros, y déjeme decirle que son momentos sumamente relajantes. Así es de que, bueno, pues es una recomendación que le hago yo. Y bueno, Laura, que me acompaña aquí en el programa, en la conversación de esta noche, nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Pues recordarle a la audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Recordemos que no estamos solos. Podemos contratar un apoyo. Todos los seguros realmente son un apoyo, es una prevención, es una planeación, para que conscientemente pues sepamos que estamos expuestos a riesgos, a situaciones que no son favorables para nosotros y que al asegurarlas pues podemos enfrentarlas con este apoyo económico que las aseguradoras responden, porque contratas precisamente una protección para eso. Y es por eso que es tan importante tener esta conciencia, Robert. Tenemos esta muletilla muchas personas de que los seguros no pagan o los seguros no funcionan. Simplemente es desconocimiento. Aquí lo importante es informarse, leer las condiciones, preguntarle a su agente, estar dispuesto a escuchar a su agente para que le explique cómo funciona cada uno de los seguros, por ejemplo, los seguros de gastos médicos mayores, un seguro de tu casa contra huracanes, el seguro de tu auto, qué sí cubre, qué no cubre, si es cobertura amplia o si es solo daños a terceros. Todo esto es importantísimo y debemos informarnos, debemos hacer preguntas y debemos tomarnos el tiempo para escuchar estas explicaciones y estas maneras en que funcionan. Entonces, no desanimarnos a que si alguien nos dice, ay, no me pagaron o no me hicieron, no, ahí tuvo que existir una mala información, una acción equivocada o falta de documentos y que por eso no se liberó el pago. Sin embargo, es importante que usted esté informado y que tenga esta planeación y tenga esta conciencia de que no tiene que enfrentar todas estas situaciones solo, que un seguro puede apoyarlo y que usted al contratarlo está contratando esta tranquilidad de que pueda ser respaldado si entra a un hospital, que le paguen estos gastos que son terriblemente altísimos hoy en día, o si hay, no sé, si viene una inundación y su casa requiere ese apoyo para comprar otra vez muebles o reparar la estructura de la casa o techos. Es importantísimo contar con todo eso. Y bueno, para eso, pues Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharlos y para atender sus inquietudes. Y por eso, pues les damos la información, ya sea que nos contacten vía WhatsApp o una llamada telefónica al 9991-2247-16 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Repito, segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y la verdad, mire, en estos momentos cuando usted necesita hacer efectivo un seguro, es porque tuvo una necesidad, un siniestro, y muchas veces bajo esos estreses, pues no pensamos claramente, es cuando un asesor de seguros funciona a las mil maravillas, créamelo, contacte con Laura. Pero bueno, regresamos con el tema, este tema importante de la rutina del no tiempo. Y todo para incrementar la creatividad. Ay, y sí. La creatividad y incrementar la felicidad de lo que usted hace. Mire, otro de los consejos que nos dan dice, no tienes suficiente tiempo para el no tiempo en tu agenda. Yo les aseguro que yo conocí mucha gente, ¿se acuerdan las agendas antes eran de papel, ¿no? Pues no, ahora las agendas todas van en el teléfono o en la computadora. Pero yo me acuerdo que tenía compañeros, sobre todo allá en Teleinformática de México, y mire que nos dedicábamos a administrar un centro de cómputo. Teníamos agendas de papel muy bonitas que mandábamos a hacer, pues, como promocionales. Y yo veía gente que tachaba así, pero mire, con una línea continua, curva, así, todo el día, ¿no? Oye, ¿por qué haces eso? Porque estoy ocupado todo ese tiempo. Bueno, ¿por qué no pones en qué estás ocupado en cada hora, en cada renglón? No, es que estoy ocupado todo el tiempo. Ese hábito, créanme, era verdaderamente impresionante el nivel de estrés con el que se vivía. El no tiempo también es conocido como pues un tiempo tranquilo, a solas, aislado del ruido. Mire, cuando yo trabajaba en Teleinformática de México, allá en la Ciudad de México, el centro de cómputo este estaba en una casa hermosa, muy bella. Había sido una casa de obraje, una casa colonial preciosa, adecuada. Me encantaba esa casa porque enfrente teníamos prácticamente un parque no me acuerdo el nombre del parque, pero pues allá por San Ángel. Y muchos de los que programábamos, porque mire, para programar necesitas tener pues inspiración, estar tranquilo, relajado, pues para que fluya las ideas de cómo programar en la computadora. Y usábamos irnos al parque a caminar, a fumar un cigarro, a platicar en el parque. Incluso llegamos a contratar, me acuerdo, un servicio como de cafetería, porque tenía cafetería y tenía un comedor la casa. Contratamos pues meseras o gente que nos llevaban café hasta el parque allá sentados. Entonces, es el no tiempo es el término que tenemos que encontrar en todas nuestras actividades. Cada uno tiene su actividad precisa y pues hay que encontrar el camino. Mire, Kotler indica que la neurociencia demuestra que los bloques de tiempo de desconexión tienen un gran efecto de influencia sobre la creatividad. Y pues es esa creatividad la que luego buscamos en nuestro negocio para poder salir adelante o para llegar al objetivo. La presión obliga al cerebro a concentrarse en los detalles, activando el hemisferio izquierdo y bloqueando el panorama completo. Peor aún, cuando nos presionan, a menudo estamos estresados. Somos infelices con la prisa, que amarga nuestro estado de ánimo y restringe aún más nuestro enfoque. Estar limitado de tiempo, entonces, puede ser kriptonita para la creatividad, explica el experto. Ahí está. ¿Cómo oyes eso? Pues, francamente, sí, Robert. El estar siempre deprisa y estar corriendo, pues eso definitivamente no permite darnos esos tiempitos de reflexión y de estar conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, por inercia y en automático, seguimos replicando las mismas cosas que a veces realmente nos pueden estar perjudicando a la larga, sobre todo en nuestro estado de ánimo, en nuestro temperamento y en nuestro simplemente estar. Entonces, es por eso la importancia de tomarnos una pausa y hacer una reflexión. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Viernes, gracias a Dios, es viernes, quédese con nosotros, que tenemos una linda conversación esta noche. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adi Timper, Construyendo Confianza. Gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concretos, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de usted. En nuestras sucursales, visítenos: Montecristo, Verona, Periférico, Chuburná, Royal Cauquel, Progreso, ahora Altabrisa y próximamente Valladolid. Adi Timper es una empresa 100% yucateca, construyendo confianza. Adi Timper. Bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema de cómo evitamos el cómo le sacamos rutina, aplicaban ¿Cómo Steve Jobs y Albert Einstein aplicaban la rutina del no tiempo para incrementar la creatividad? Ya explicamos más o menos en lo que consiste el no tiempo. Y mire, Steve Jobs y Albert Einstein concuerdan con el no tiempo. Pese a que Kotler, este Steve Kotler, se considera un experto en la neurociencia de la creatividad, muchas figuras exitosas han comprendido la misma verdad de forma intuitiva. Albert Einstein aceptó que muchas veces la idea más valiosa se le ocurría mientras no hacía nada y disfrutaba de su propio no tiempo. ¿Ya ves? Entonces a mí ya no me andes correteando cuando no estoy haciendo nada. Estoy en mi momento de inspiración y creatividad. ¿No? Pues sí, Robert. Y bueno, muchas personas han, pues yo he escuchado a mucha gente decir que cuando se está bañando en la regadera es cuando se le prende el foquito y encuentra la manera de solucionar o le nace ahí la creatividad. Otras personas mientras salen a correr o están haciendo ejercicio. Otras personas incluso en el sueño. Sueñan con la solución. Sí, por supuesto. Entonces, esto del no tiempo realmente está demostrando que tiene sus frutos y que tiene su lado positivo. El problema es que, de acuerdo a nuestra cultura, porque para nosotros es un hábito cultural que no solamente se da en México, se da en muchos lados, en donde el no tiempo, como le estamos llamando hoy en este programa, el no hacer nada o el estar tranquilo, es como una muletilla, es como una tacha, es como estar pecando de omisión. Sí, pues, ¿cómo es posible, culturalmente hablando? Es decir, a ver, hasta te dan un coscorrón, muchacho, porque no estás haciendo nada, ¿sí? O sea, hay esa reprimenda por no hacer nada. Entonces, de una manera inconsciente, nos sentimos culpables por no hacer nada. Y eso es algo con lo que tenemos que luchar a diario, Robert. Porque si nosotros entre nuestra rutina decidimos poner un horario de no hacer nada, pues el día que lo cuentes te van a decir que estás loco o qué. Que eres un huevón. O que tienes mucho dinero, o no tienes nada que hacer. Otra vez, son juicios aprendidos, ¿no? O sea, porque nos enseñaron a eso, a que si no trabajas, eres... Fíjate, Steve Jobs también era un holgazán famoso, señalan. El momento en que Steve Jobs posponía las cosas y meditaba sobre las posibilidades, fue un tiempo bien invertido en dejar que surgieran más ideas divergentes, dijo el profesor de Wharton, Adam Grant, a Business Insider, sobre los largos periodos de inactividad sin rumbo de Jobs. Bueno, pues déjeme decirle la historia de Steve Jobs, cuando él en su empresa, pues organiza, que él era tan holgazán, que dijo, no, yo necesito un director general en la empresa para que pues, la maneje. Y puso a un director general, que ese mismo director general después lo corrió a él y le dijo, oye, pues no, eres nefasto para la empresa, y lo corrió. Cosa que pues cometió un error, ¿no? Porque Steve Jobs, digo, independientemente de que pues, le había dado la autoridad al otro para que lo corriera, pues él siguió siendo el dueño de Apple. Sí, siguió ganando sus... independientemente, el problema no era el dinero. Sus acciones y todo. El problema era... Que no lo dejaban hacer. Que no lo dejaban hacer a él como él es. Y este señor director de Apple, no recuerdo el nombre, creo Cook, lo volvió a llamar de regreso y le dijo, oye, no, tienes que regresar. Porque se dio cuenta que la parte creativa, la parte disruptiva, la parte de creatividad de Steve Jobs era lo que mantenía a Apple. Y lo volvió a contratar. Y lo contrató ya en condiciones específicas de decirle, ok, tu chamba, entonces va a ser esa. Ya aquí a la mesa directiva no tienes nada que Sí, no, hacer. no, bueno, pues sí, él era el dueño, ¿no? Estaba en el consejo, ve tú a saber. Pero le dio la chamba precisamente de aplicar su no tiempo. Miren, amigos, cabe mencionar que ambos genios lograron hacer un gran trabajo para poder, pues, para llevar a sus ideas a la práctica, ¿no? No solo basta el no tiempo para poder cambiar el mundo, pero sí es un ingrediente esencial y una parte del todo. O sea, lo decía Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que yo lo invito a que lo lean. Hay que releerlo. El 8º hábito, tú lo has comentado, de afilar la sierra. Pues creo que es el más importante de estos 7 hábitos que menciona Sí, Stephen pero el Covey, octavo ¿no? hábito es otro libro. No, perdón, Dentro de los séptimo hábito. 7 hábitos está el de afilar la El sierra. séptimo es afilar la sierra, ¿no? Ah, bueno, no me acuerdo qué número es, pero sí es Es uno de los hábitos. el 7. Y sí, efectivamente, el afilar la sierra se refiere a ese tiempo de introspección que nos damos y de reflexionar, caramba, estoy haciendo lo correcto. Le estoy dando el enfoque correcto a esta situación, que puede ser un problema con un empleado, con algún socio, con algún cliente, con algún proveedor, si mi negociación la estoy planteando correctamente o no. Son tantas cosas que se puede uno sentar a reflexionar y atreverse a ver diferentes interpretaciones o buscar diferentes ángulos de ver esa misma situación que muchas veces estamos viendo siempre el mismo lado, y volvemos a intentar de la misma manera, y la situación no se va a resolver ahí. Entonces, esta parte de la introspección y de la reflexión nos puede ahorrar mucho desgaste, nos puede ahorrar mucho tiempo y dinero también. Así que es importantísimo buscar ese no tiempo para reflexionar. Así es. Y el primer ejercicio, amigos, es planéalo así, tal cual. Diga, a ver, mi no tiempo va a ser De 5 de la de mañana a 6 tal de la lado. mañana. Sí, pues, ¿qué tienes que hacer a las 3 de la No, y mañana? además es el momento de quietud más lindo que hay. Digo, cuando te levantas y lo haces, ¿verdad? Pues sí, pero bueno, estuvo bueno el tema. Gracias, Laura, Así por es, estar Robert. aquí. Y pues gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un lindo fin de semana. Vámonos, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.